si está el mundo de allá, ¿a quién se queda? Denme un abrazo, vénganme a esperar, voy llegando. Lo que más gusto es poder partir ya sin miedo. Mejor ahora es poder volver cuando quiero. Todos los días como en un vaivén, hay gente que vibra sobre la estación, hay gente que viene para quedar, otros que se van para nunca más. Hay gente que viene, quiere volver, otros que se van, quieren luchar, otros han venido para mirar, otros a reír y otros a llorar, y así quedar y partir. Llega es el mismo tren de la ida. La hora del encuentro es también despedir. La plataforma de esta estación es la vida de este mi lugar. Es la vida de este mi lugar. Es la vida.